Bienvenidos de nuevo, ya ha llegado el momento que todos estabais esperando. Este es el primer programa del año, el primer programa de la segunda temporada del mejor espacio de la radio de todo el país. Esto es Recreo Directo. Buenos días, feliz año a todo el mundo. Antes de nada, son las 11:37 del día viernes 13 de enero y aquí estamos. Y hemos vuelto los de siempre en el primer viernes lectivo de la evaluación. Nos podíamos faltar, por favor. ¿Viste el exitazo que tuvo Internet el último programa de la temporada pasada, el de Especial Navidad? Para celebrar nuestro regreso, hoy tenemos de nuevo a un súper invitado. Licenciado en Filología Hispánica, Filología Románica y Periodismo, y en solo 6 años. Es de Estrada, pero ha vivido en China y en Italia, siendo profesor de español. Todo un trotamundo, vamos. Luego os decimos quién es. Por otra parte, en la agenda cultural, Mark nos presentará los estrenos de cine de esta semana, como por ejemplo el remake de Los hombres que no amaban a las mujeres. También nos acercará, como siempre, a la agenda musical de este fin de semana. En la agenda, en la sección deportiva, Dani nos actualizará sobre la situación del Celta de Vigo, sin descuidar las noticias de la Copa del Rey, ni algo tan internacional como la NBA. Para acabar, damos saludos, avisos y como siempre, le echamos un vistazo a nuestro Twitter, @recreodirecto. Así que pasaos por ahí, dejadnos un comentario y luego os leemos en riguroso directo. Bueno amigos, un año más, paso a presentaros a estos dos niños que juegan conmigo a hacer radio. En el control técnico, el técnico que controla como nadie todo este lío de música, voces y efectos que oís. Recién renovado para el 2012, Daniel Rodríguez. Hola, ¿qué tal te has sentado las vacaciones, Dani? ¿Has trabajado algo? ¡Liando porros! Vale, sí, veo que has hecho un esfuerzo no, muy grande. No cambias, ¿eh? No, qué va. Y bueno, tú, el que estás hablando... ¿Quién es? El inigualable. Aquí, a mi vera, para variar, un superviviente de la noche de fin de año que ha conseguido arrastrarse desde Villagarcía hasta Vigo para hacernos disfrutar con su desparpajo y naturalidad. Buenos días, Marc Arjol. Buenos días. A fregar. A fregar. Supervivientes a duras penas, todo hay que decirlo. Hombre, malo será. Fue, ¿no?, dura la noche, pero bueno, ya hace 2 semanas, así que somos, estamos jóvenes. Repuestos. Contigo no, bicho. Contigo. Eso le dije yo a alguna. Oh. Bueno, como os venía contando, tenemos a alguien más acompañándonos aquí en el locutorio. Alguien que sabe latín y nunca mejor dicho. Actualmente trabaja aquí en la Escuela de Audiovisuales de Vigo como profesor de grabaciones musicales, pero también ha estado en Padua y en Changchun, dando clases de español. Con 3 carreras a la espalda y 2 ensayos sobre literatura publicados hace un par de años, nuestro super invitado dedica ahora su tiempo a enseñarnos lo que sabe y a estar en Estrada con su mujer y con su hijo, que en nada, por cierto, cumple ya 1 añito. Con nosotros en exclusiva, nada más y nada menos que Esteban Folgar. Buenos días. Hola. ¿Qué Hola. Tal? ¡Viva el vino! ¿Qué reportaje de investigación te hemos hecho, eh? Sí, estoy viendo que buscáis muy bien en internet. Es una pena que no estudiéis tanto para los exámenes. No se puede hacer todo. O buscar o estudiar, es lo que hay. Todo no se puede. Bueno, pues con las pilas cargadísimas, decía, pasamos ya a la siguiente sección y seguimos con Esteban Folgar y el resto del equipo. Enrique Iglesias, Pitbull, Y'all know what time it is. We gon' set it off tonight. Just so. Set the club on fire. Just so. Enrique. Holla at him like. Girl, please excuse me if I'm coming to you strong. But tonight is the night we can really let go. My girlfriend's out of town and I'm all alone. Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know. No. Bueno, pues vamos allá. Os recuerdo que podéis hacer cualquier comentario de la entrevista en @recreodirecto. También podéis escribirnos preguntas para que respondas en directo Esteban y hacéis vosotros por nosotros nuestro trabajo. ¿Tú, Esteban, tienes Twitter? No, yo no tengo el Twitter. Vaya, con Facebook te arreglas ya, ¿no? Es que no tengo tantas cosas que contar como para estar actualizando pues todo el Twitter día. No tiene jueguecitos. Twitter no tiene jueguecitos, entonces... No se puede, no engancha tanto como Facebook. Claro, es verdad. Pero bueno, una vez que te metes, te digo por... Con internet y el móvil, todos sí. Vamos. Gente moderna. Gente moderna. Bueno, pues vamos a ponernos ahora un poco de serios, porque esto estoy viendo que es un poco de cachondeo y no me gusta. Para probar que has estado en China y no has mentido en el currículum, como hacemos todos, hemos obtenido un test de la Universidad de Chinchate para evaluar tus conocimientos sobre esta cultura milenaria. Son solo 4 preguntillas, Esteban, así que no te pongas nervioso. Fáciles, ¿no? Son fáciles, sí, no te preocupes. Así que si estás preparado, vamos allá y concéntrate que viene la primera pregunta. ¡Qué profesional! ¿Y eso de dónde lo has sacado, chaval? Bueno, a ver, esta es fácil, que es para empezar. Ya que tienes un hijo, deberías conocer la respuesta. Primera pregunta, ¿cómo se llama la localidad en la que vive Xinchang? Te doy 3 opciones, A, Kasukabe, B, Kanto o C, Chongqing. Tú sabes que Xinchang vive en Japón, ¿no? No. Sabes que Japón es un país diferente del China. Vamos a ver, vaya, Esteban. Vaya, acaba de romper. Esteban, vamos a ver. ¿Qué esquemas? Quita la música, apaga. ¿En qué momento he dicho que Xinchang vive en China? Pero él aquí en la parte de vamos a ver cuánto sabes de China. ¿Dónde vive Xinchang? Vive en A, Kasukabe. Bien. Muy bien. Bien, bien, aplausos. Bien. Y esto sin Twitter. No tenemos nada de aplausos. Pero muy bien, Esteban, has salido con reflejos de la pregunta de la trampa. Sí, muy bien. Sí. Bueno, a ver esta si atino un poco más y tú también. Todos sabemos que en China, ¿no? Vale. En China ha vivido una fuerte dictadura el siglo pasado bajo el régimen comunista de Mao Zedong. Pero, ¿cómo se llama el único libro que no estaba censurado durante su gobierno? A, el libro rojo, B, Teo Balzo o C, el Kama Sutra. Yo creo que es Teo, Piénsatela porque... A ver, la respuesta que tú estás esperando es la A. Pero te diré que Mao Zedong era gran fan del Kama Sutra, ¿En serio? En serio. Ah, es que... Esto es verdad, porque lo vi en internet, que parece que no, pero yo me informo. Que todos los libros que estaban censurados se los guardaba Mao Zedong para sí, pero no dejaba el resto de leerlos. Ya. Yeah. Qué curioso. Teo Balzo y Teo la Granja, creo que los por tenía, ejemplo, también los... De cabecera, las 2 partes, sí. Ay, este Esteban, ¿cómo es? Bueno, venga, tercera pregunta. China es un país muy estrambótico, todo el mundo lo sabe. Por eso, dinos, por 3 pesetas la respuesta, ¿cuál de estas leyes chinas es verdadera? A. Una mujer engañada puede legalmente matar a su marido adúltero. B. Es legal, comer pescado cocinado siempre y cuando lo prepare tu suegra. O C. Está prohibido escuchar Justin Bieber. La A. La A. Muy matar bien. Maridos. Sí. Muy bien. Pero siempre y cuando sea con las propias manos de la mujer. Lo sé. A ver, es que los chinos... Espera, déjame explicar que los chinos son gente muy liberal y que creen que las mujeres también son personas, una cosa que yo nunca he entendido de ellos. Una cultura milenaria considerando a las mujeres personas. Ya ves. Pues sí. Quédate con el cambio, sabandija asquerosa. Pueden matar a su marido siempre y cuando sean con sus propias manos. En cambio, el marido puede matarla de todas las maneras posibles. Bueno, aún no hay igualdad del todo, pero están en ello. Algún día llegará. La siguiente pregunta va también... tienes que utilizar un poco tu intuición, ya que has vivido en China. A ver si conoces también esa cultura. ¿Cuál de estas noticias ha sucedido realmente en China? A. Un habitante chino intenta suicidarse metiéndose un calabacín por el ano. B. Denuncian la desaparición de un adolescente que lleva horas sin tuitear. O C. Anuncian que la lluvia ácida es nutritiva tomada con moderación. Eso sí. La B. La D. Es la A. Es la Bueno, 7,5 sobre 10. Bueno, no sí, pasa sí. Nada. Bueno, no, porque las que aciertas mal restan doble. Ah. Como tus exámenes. Entonces el aprobado estaría no en 10, sino en 0. ¿Sí? Claro, pues es eso. En 20 más 1, en honor a Eva. Bueno, luego ya lo valoramos a nuestro juicio. Ajá. Y hasta aquí ha sido el cuestionario. ¿Esto es todo lo que me queréis preguntar? Sí. ¿Me hacéis venir una hora para estar aquí para cuatro preguntas que encima son inventadas? Hombre, ahora viene... No, inventadas no, son reales, Es todo real. Ahora viene la agenda. Lo del anciano es real. Ahora viene la agenda cultural, o sea que puedes hacer cualquier comentario y tal. Vale. Así que sin más dilación, vamos a escuchar a Mark y a sus noticias sobre cine y música. Muy buenos días, para comenzar bien el año lo haré dando lo mejor de la cartelera como solía hacer el año pasado y hoy diré que se estrenan tres películas. ¿Me dejas sin música? Eso no puede ser. Se estrenan tres películas, comenzaremos por La Hora Más Oscura en 3D, una película de acción americana para todos los públicos que habla de un apocalipsis mundial en la que los únicos supervivientes son el grupo de compañeros que son los protagonistas. Yo la recomiendo a todo el mundo, yo no voy a ir a verla porque no me gusta ese tipo de películas. Para continuar tenemos un remake para el de Los hombres que no amaban las mujeres. Como sabéis es la primera parte de la trilogía Millennium escrita por Stieg Larsson. Es la versión americana que está protagonizada por Daniel Craig en el papel de Michael Blumfist y Rooney Mara en el de la hacker Lizbeth Salander. Yo quería soltaros una pregunta. ¿Qué os parece esto de que la industria cinematográfica americana haya rehecho una película tan actual? Y, claro, ¿no? O sea... Sí, os lo pregunto a los dos para que comentéis un poco, para que no estéis ahí todos. No, a mí mal, me parece súper mal. Es un escándalo tremendo. A ver... Explica tu respuesta. Creo que vivimos en un... Estamos en un momento en el que hay una clara crisis de ideas en el cual los guionistas americanos, a falta de... ideas propias tienen que copiar las ideas de otros países, de ahí que estemos teniendo tanto remake, segundas partes, terceras partes. Pero tan pronto, claro, o sea, es como desprestigiar a la versión, o sea, no, la original. No, es mejor, es cuando los libros y las películas tienen ahora una vigencia mucho menor que hace 10, 20 años, entonces ahora algo que haya salido hace 10 años ya es de otro siglo. Tócate los cojones marilosos. Oye, ¿cómo está el Twitter? Estamos aquí petándolo. Merengue, merengue. Bueno, visto de esa manera, voy a continuar. Bien justificada la respuesta. Para terminar con la cartelera, lo haré con una comedia Made in Spanish, dirigida por el gran Alex de la Iglesia y protagonizada por José Mota y Salma Hayek. La chispa de la vida. Si queréis cuento el argumento, es un publicista... Brevemente, no es un tiempo. Publicista que se queda en paro y entonces tiene un accidente y hace como una historia mediática del accidente. Va la policía, bomberos y demás. Sí, me está llamando mi madre por el móvil. Aquí. ¿Quién es? Mi madre, es mi madre, llamándome por el móvil. Bueno, vamos a continuar ya con los conciertos ¡mamá! De esta semana. Tú tienes uno para todo, ¿no? Vamos a continuar con los conciertos de esta semana. Empezaremos por el triple concierto que hay esta noche en la fábrica de chocolate a cargo de Copenhague, Nevermind y Hey Sam. Compuestos por chavales jóvenes de la comarca que tienen un gran potencial y un gran futuro. Algunos, como Copenhague, me consta que ya han conseguido algún que otro premio por su gran labor musical. En la Iguana Club tenemos a Avalina, que dan mucha, que le dan, perdón, mucha importancia a sus letras y a su música, elaborada con temas que sobrepasan los 5, los 7 y hasta los 10 minutos. Para los amantes del jazz, esta noche tenemos en Sankara Jazz a André Fernández, un músico portugués que ha pasado media vida estudiando tanto en su país natal como en España o incluso en Estados Unidos. Tiene muchísimos premios y es un gran músico muy reconocido. Seguro que no deja indiferente a nadie. También los B-Sides, que estarán en el Pafe Contrabajo trayéndonos las mejores versiones de la música, de los mejores clásicos, perdón. Nos deleitarán con una mezcla de jazz, swing, latin pop y acústico. Todos estos conciertos son los que podremos disfrutar esta noche en la ciudad de Vigo. Vamos ahora con el día de mañana. No me subas tanto la música. No, por favor. Para aquellos a los que le guste el rap, no se pueden perder a los catalanes Falsa Alarma con su último disco, Dramática, en la Sala Mondo. En La Cacerola tendremos a Andrés Suárez presentándonos su tercer disco, Cuando Vuelva la Marea. De Centolas, el grupo presente Vigués de Surf Rock nos presentan sus mejores canciones en el pub La Pecera. Las sesiones de Free Jazz vuelven a Sankara Jazz, esta vez de manos del pianista cubano Alejandro Vargas y el polifacético batería Lar Legido, entre otros. En el contrabajo tendremos a dos grupos vigueses, Brainwave, con sus influencias musicales muy cercanas al rock alternativo, como Green Day, Foo Fighters, entre otros. Y Eodri Band, que se acerca más al rock experimental desde una mezcla de estilos e influencias. Para terminar, dejamos la gran sorpresa esperada, que no os habéis dicho antes, pero había una sorpresa para el final. Para el miércoles de esta semana, el miércoles 18, en el Auditorio del Mar de Vigo, pínchame esa canción que está sonando, ahí está. Con su voz inconfundible, que vamos a esperar a que suene. Nos presenta su nuevo disco. Seguro que ya habéis reconocido la voz, y si no la habéis reconocido, os digo yo quién es. Es Enrique Bunbury, que nos presenta su nuevo trabajo en solitario, Licenciado Cantinas. Y este es su single, El hombre delgado que nunca jamás amará. El hombre delgado que nunca jamás amarás, o algo así. Y hasta aquí mi sección de hoy. Escuchamos un poquito de esta canción y pasamos a lo siguiente. El hombre delgado que no flaqueará jamás. Lo acabo de mirar. Vamos ahora con la sección deportiva. Pero tampoco amaba a las mujeres, ¿no? No, seguro que no. Vamos ahora con la sección deportiva de Dani Rodríguez, que está al otro lado de la pecera. Sección deportiva, vamos. Hola, hola, hola. Pues sí, hoy estoy muy nervioso. ¿Y por qué? Porque vuelve Recreo Directo. Pues también, pero vamos, porque nos acabamos de dar cuenta de que la vuelta de la Copa del Rey, Fútbol Club Barcelona-Real Madrid, da la casualidad de que estamos en Barcelona. Sí, estamos en Barcelona, a ver si encontramos entradas. Vamos, que subidón. Y bueno, comenzamos como siempre con nuestro Celta, que tras la victoria, el pasado cállate de una vez. Es que me invade la emoción. Bueno, pues el pasado fin de semana, por 0-3 en casa del Alcoyano. Hoy juega frente al Nastic a las 9 en Balaídos y allí estaré yo para el próximo viernes contaros toda la información del Celta. En la clasificación, el Celta se encuentra quinto con 33 puntos a 3 del segundo puesto, puestos de ascenso directo. Seguimos con la Copa del Rey, donde ayer se decidieron todos los equipos que pasan a cuartos de final. Y tras las victorias ayer del Barça y Athletic de Bilbao, los cruces de cuartos de final quedan así. El plato fuerte es con el Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Valencia-Levante, el resultado de los ganadores de estos dos equipos, se cruza en las semifinales. Mirandés-Español, Athletic de Bilbao-Mallorca, igual que los dos anteriores. Y por último, y por primera vez, noticias frescas sobre los partidos de la NBA, que como sabéis, volvió el día de Navidad con 6 partidos. Esta madrugada los resultados de los partidos han sido los siguientes. Ayer, de los españoles, solo ha jugado Marc Gasol con una importante victoria frente a Nueva York Knicks, 94-83. Con un doble-doble, quinto de la temporada del español, con 10 puntos, 12 rebotes, 4 tapones, 4 asistencias y 3 recuperaciones. Vale, partidazo, ¿no? Partidazo que se lesionó Carmelo Anthony, la estrella de Nueva York Knicks. Qué putada. Resultados del resto de partidos. Atlanta Hawks, Charlotte Bobcats, 111-81. ¿Cómo? Repite, por favor. Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, 102-93. Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, 90-101. Golden State Warriors, Orlando Magic, 109-117. Y estas son las mejores estadísticas de ayer. Ha sido Howard, que ha estado muy destacado en la jornada de ayer, con 45 puntos y 23 rebotes. Steve Nash, con 15 asistencias. Tony Allen, de Memphis, con 5 robos. Gortat, con 5 tapones. Y OJ Tamayo, con 4 triples. Y hasta aquí mi sección de hoy. Adiós. Vale, adiós. Chao. Bueno, para acabar este primer programa queríamos hacerle un homenaje a este año que empezamos hace unas semanitas. ¿Qué es lo más representativo del 2012? Me pensé. Pues nada, una tontada. El fin de la existencia y del planeta Tierra tal y como lo conocemos. La bestia parda. Sí, vamos. Y que si hay algo que conocemos nosotros de la cultura maya, además de que nació bajo el sol en un país multicolor, es que estos hombres allá en sus tiempos pronosticaron el fin del mundo para diciembre de este año. ¿Qué putada, diréis los que estáis estudiando claro ahora? Que sí, campeón. Y no serviría de nada en el futuro porque es que no lo hay. Sí, lo es. Pero desde Recreo Directo hemos decidido quitarle hierro al asunto y os hemos preguntado en Twitter qué sueños o qué deseos queréis cumplir antes de que todo esto se venga abajo. Para ello, mi bocadillo. El de Homer Simpson es su bocadillo, como siempre. Pero en Twitter hemos creado el hashtag almohadilla cosas que hacer antes del fin del mundo. Hemos recibido algunos tweets. Muchas gracias por la participación, así que paso a leeros algunos. Up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me. Dani, deja de cantar al Adrián Dani, si fui yo. Ay, perdón, Marc. Ya estaba Dani diciendo, ¿cómo cojones que yo? Bueno, en Twitter, vamos allá. Adrián Martínez, Adri Martí, con dos i's al final. ¿Quién es? Adri Martí, con dos i's al final, te lo acabo de decir. Él nos ha hecho bastantes comentarios ayer, está muy participativo. Y entre otras cosas, nos ha contado que antes de que acabe el mundo quiere arreglar cosas con los amigos que ya no se habla, comerle la boca a besos a uno que él sabrá, y una cosa que es bajarse la aplicación antifin del mundo para iPhone BlackBerry. Merengue, merengue. Eso es lo que quiero yo. Está molado. Para antes de terminar. Después, Rubas. Es lo que yo decía, el Twitter es para gente muy ociosa. Después, arroba Rubas Celta, nos ha tuiteado un colega de Dani. Ha tuiteado que no estaría nada mal celebrar antes del fin del mundo el ascenso del Celta. Claro que sí, canteo. Esperemos, esperemos. Yo por un momento pensé que teníais oyentes, que la gente tuiteaba, pero porque os había escuchado. Estaba asustado. Oye, pues ya pues ves sí, que hay 70 actividad. Reproducciones en el último podcast, del último programa. Todas Martín y Dani, ¿no? Yo también. Yo solo dos. Después, también nos ha tuiteado Daniel Rodríguez, nuestro técnico, que quiere besar a Beyoncé antes de acabar el mundo. Por no decir otra cosa. Sí, ¿no? Después también Adri Valles ha dicho que antes de que acabe el mundo, o sea, este año tiene que ser, quiere hacer una persecución a lo Bullet, que es la película esa de los 60, en un Ford Mustang, a ver si lo consigue. ¿Cómo lo controlas? ¿A que sí? Dios. Ya ves, lo he buscado en Google. Ah, bueno. Y pone eso. Y esos son los tweets más representativos. Se nos acaba el tiempo. Sí, se nos acaba el tiempo. Hay que agradecer a Adrián Martínez, que es arroba Adri Martí en Twitter, su participación. Eso es lo FF de hoy, ¿no? Sí, puede ser. Puede y ser. Mandar un saludo para Nair y para Yago, que también están siempre ahí del otro lado. Sí, no sí, hacen sí. nada, pero están. A ver, gente, apoya con su presencia. Apoya, claro. ¿Tú quieres dar algún saludo más, así más personal? No. ¡Viva el vino! A Rajoy, por ejemplo. Hoy, por supuesto, nuestro bueno, presi, que no lo hemos felicitado. Un abrazo don Mariano. Para todos. Muchas gracias. Nos volveremos a ver, Esteban. No. Sí, hombre, ¿no? Sí. Aunque sea en grabaciones musicales, hombre. Pues, poco nos vemos en grabaciones musicales. Gracias a Dios. Venga, venga. Nos vemos el próximo viernes, chavales. Así que, pasad buen fin de... Haced lo que podáis. Y acordaos que la semana que viene nos vamos a Barcelona. ¿Por qué os tenéis que acordar? La siguiente.